Muy buena familia rock and rollera del planeta. Y bienvenidos a otra entrevista con Ratón, en este caso entrevista con el Pequeque y ahora Rockeras. Y hoy otra vez el Pequeque acompañando aquí al Ratón rockero en una de esas, exponiendo al talento rockero del planeta al mundo entero. Y hoy bien contento el Pequeque porque tengo a uno de los míos, tengo a uno de los de mi sangre, tengo una de esas familias rockeras de mi isla hermosa. Quiero presentarles a un artista que no solo admiro como músico, sino es un caballero que trabaja mucho en lo que es la industria del entretenimiento en Puerto Rico. Y les voy a presentar al talento de Rolando Lugo. Todo bien, y tuve un placer poder estar aquí hablando contigo y te escucho todos los sábados, porque una vez yo estoy corriendo el programa Siempre Es Hoy en AC Rock y cuando se termina viene el tuyo. O sea que el Top 10 Countdown, o sea que todos los sábados, tú sabes. Somos compañeros, hermano, de música y de rock and roll, igual que yo no me pierdo el tuyo, brother. Y es un honor de verdad, brother. Que de eso me gusta, de eso es lo que quiero hablar, porque por ejemplo, el que me conoce sabe que yo hago música y hago rock and roll, pero también tengo el programa de hacer el AC Rock Countdown, la oportunidad de trabajar aquí en Horas Rockeras para Tacoma Radio y 94.3 FM en Washington DC, y tengo la oportunidad de trabajar en videos musicales con Lynchburg Studios, que nos tenemos muchas cosas en común, que estamos, sí, que tenemos gente que está constantemente tratando de inventarse, y hay mucho que contar, Rolando. Tenemos poco tiempo y muchas cosas, y realmente primero que todo, quiero que te le presentes al planeta entero y le dejes saber de dónde viene Rolando de Lugo. Pues yo soy Rolando de Lugo, yo vengo de San Juan, Puerto Rico. Actualmente vivo en Jersey City, New Jersey. Yo soy un rockero de corazón desde que tengo uso de conciencia. Soy un ceratiano. Yeah. Amo a Gustavo Cerati, Soda Stereo, de una manera increíble. Básicamente pues yo pues estado de una manera u otra involucrado en proyectos musicales, proyectos también de producción de cine, televisión, algunos eventos y nada, y me encanta tanto el mundo tras bastidores como el mundo frente a las cámaras o los escenarios. O sea, realmente es como que son dos cosas bien diferentes, pero que a su vez se complementan, y es como que no sé, me encanta estar en ambos lados de la moneda. ¿Qué llega primero en Rolando de Lugo? ¿Llega primero el trabajar en la música? ¿Llega primero trabajar en el cine? Porque trabajaste en el cine. En Puerto Rico eres conocido por trabajar en películas. La música. Yo comencé desde súper chiquitito tocando batería. La batería es mi primer instrumento. Y de ahí, pues, poco a poco, tú sabes, siempre tocaba batería en las bandas, pero igual escribía las letras, las canciones. Luego mi papá me enseñó a tocar acordes de guitarra y por ahí entonces aprendí un poco más de melodía, y hasta que pues finalmente pues la batería se quedó un poco rezagada y comencé a trabajar más entonces la cuestión, la onda cantautor. Uh-huh. Realmente es música rock, o sea, claro. Pero básicamente eso. Y a través de ese camino, pues también, o sea, descubrí que me llamaba siempre la atención la cuestión de la actuación, y pues cuando estaba en universidad, pues tuve la oportunidad de tomar unas clases en el departamento de drama, y eso pues como que me entusiasmó más aún, y eso pues una cosa llevó a la otra. Llegaron, fui a unos castings, pum, tuvimos la oportunidad de trabajar en esta película que se llamaba Impacto Mortal. Esto, claro, fue a finales de los 90. Uh-huh. Y básicamente pues Impacto Mortal marcó el quizás pues el primer trabajo profesional que hice. Casualmente eso vino agarrado de que para esa época yo participé en un disco tributo a la banda Kiss. Fue un disco que se trabajó en el internet, y yo fui seleccionado como el único cantante latino. Uh-huh. Y me acuerdo que el tema que grabamos fue Pristine 16, que es una, uh-huh, canción del disco Love Gun. Y eso pues también se convirtió como que en el primer paso, pues ya pues, de una manera mucho más seria en la música, porque pues, esa canción se promocionó en Puerto Rico. Uh-huh. Luego se grabó otro tema que está incluido en la película de Impacto Mortal y también se salió a promocionar. O sea que básicamente a nivel profesional, pues la música y la actuación pues comenzaron más o menos a la misma. Cuando hablamos de la música, ¿cuándo fue lo primero que grabaste o si tuviste alguna experiencia antes de entrar como Rolando de Lugo con algunas bandas? ¿Tienes algo que mencionar sobre eso? Teníamos, bueno, o sea, sí, a finales de los 80, el boom de rock en español es súper segmentado, o sea, uh-huh. Los primeros esfuerzos tal vez fueron a finales de los 80. Me acuerdo que teníamos una banda que se llamaba Kirius, teníamos otra que se llamaba Etcétera, yeah. Tuvimos otra que se llamaba Fuga, hubo otra que se llamaba Extravaganza. Entonces con todas esas bandas pues grabábamos demos. Claro. Íbamos a estos estudios, éramos estos chamaquitos bien fiebrudos, tú sabes. Me acuerdo que yo tenía un Chevy 2 de 1969. Y entonces la batería siempre estaba, tú sabes, en el baúl del carro y toda la cosa, tú sabes. Fue una época, pues, mano, te diría una época mágica, porque éramos nenes aprendiendo a lo que era realmente el mundo de la música. Yo vivía, por ejemplo, o sea, Soda Stereo marcó un antes y un después en mi vida, y la primera vez que yo escuché a Soda fue precisamente a finales de los 80, y eso pues me marcó a mí y a las personas que tocábamos juntos. O sea, yo entiendo que Gustavo Cerati, aparte de su legado musical, parte de su grandeza es que le dejaron saber a los latinoamericanos, oye, podemos hacer buen rock and roll y podemos hacerlo en español. Okay. Sin envidiarle nada a ninguna banda anglosajona. O sea que yo pues vengo de ese tiempo, de ese momento, de esa generación. Nosotros no tocábamos covers, nosotros todo lo que hacíamos era música original. Yeah. Los covers era algo que tú tocabas en tu casa para aprender una técnica, pero a la hora de tocar era, tú sabes, esto que yo aprendí escuchando Saga o Soda Stereo o The Police, ahora yo lo quiero incorporar a una canción original. O sea que venimos de esa época. Así que pues con todas esas bandas y demos, están por ahí en cassettes todavía. Tengo que ver si algún día los transfiero a digital, tú sabes. Esa es la que es. Entonces, después de que empiezas a entrar a la música, ¿cuándo es que entonces tú empiezas hacer ya tu trabajo profesional como Rolando de Lugo, como artista en la música? Pues el primer, vendría siendo tal vez entonces con oficialmente con el primer disco, que el disco salió en el 2003, el disco se llama Pasos. Obviamente el disco pues ya cuando se lanza, pues ya yo había trabajado en Impacto Mortal, había trabajado en otra película que se llamaba Complot, habíamos producido un evento que se llamó el Puerto Rico Kiss Expo, donde Bruce Kulick, el guitarrista de Kiss de los 80, él había sido el invitado especial, y pues básicamente a raíz de eso, pues mira, yo creo que llegó el momento, vamos a empezar a trabajar estas canciones originales. Ahí es que surge entonces la oportunidad de trabajar junto a Bruce, él tocó un solo de guitarra en Power Ballad, que se llama Esperando. Fue a Puerto Rico, filmamos un video juntos, luego volvió en una segunda ocasión, hicimos unas presentaciones. O sea que te diría ya 2003 es que sale entonces oficialmente el primer, en aquella época, el primer CD con 11 canciones, algo que hoy día, ¿quién graba 11 canciones en un CD si no eres Bon Jovi o Muse o tú sabes? Exacto. O Fito Páez. Entonces, sacamos ese CD, varios videos, MTV Puerto Rico, claro. Estaba aún en Puerto Rico, valga la redundancia, o sea que tuvimos oportunidad de poder exponer los videos tanto en Puerto Rico como afuera, porque ellos también programaban MTVS, uh-huh. Que era un canal buenísimo donde pasaban muchos videos y tocaban pues también artistas de Puerto Rico, al igual que de Latinoamérica. O sea que pues básicamente digamos que esa primera parte del siglo XXI, de dormir para acá, pues claro. Sabes, fue que entré más, de una manera más seria con la música. De lleno. ¿Cuántos proyectos ya tú tienes o has grabado como solista, Rolando de Lugo? Los discos. Tenemos tres discos de estudio. Hay tres discos de estudio: Pasos, Aeroplano, que salió en el 2015, y Voz Menos Cero, que es el más reciente, que ahí es donde trabaja César Vampiro López. Pero entre medio, pues hicimos una película que se llama Andrea y Lorenzo, y esa película tiene un soundtrack. Pero ese soundtrack es como, son canciones, es una mezcla de canciones de Aeroplano con canciones de Pasos. Entonces las agrupamos todas en un mismo CD, y esas canciones pues son parte de la banda sonora de la película. Ya que entramos en ese tema de las películas, has actuado en varias películas y has tenido la oportunidad de colaborar en el cine puertorriqueño en muchas etapas y muchas maneras. Háblanos un poquito de eso, de esa experiencia como en lo que es el cine. Pues mira, ¿qué te digo? Fueron momentos especiales. Éramos también súper jóvenes, queríamos, tú sabes, hacer cosas diferentes, cosas arriesgadas para los estándares de aquel momento. Hoy en día pues ya obviamente hay muchas más producciones, muchas cosas han cambiado. Yo entiendo que se ha como que profesionalizado la industria en Puerto Rico. En aquel momento, tú sabes, estábamos todos en universidad y era como que queríamos hacer una película, y de una forma u otra pues el destino nos unió a todos, unos con otros, porque tú sabes, se hicieron una serie de casting. O sea, no nos conocíamos hasta que nos encontramos todos en ese proyecto. Nada, y de ahí pues tuvimos la suerte de que había una estación de televisión que se llamaba Tele 11, que es lo que es hoy en día Univision, y ellos pues, they pick up the movie, tú sabes, y la pasaron, y para nuestra sorpresa, a la gente le gustó. Y de pronto pues esto de la noche a la mañana como que nos abrió la puerta a un público, pero también a un acceso a los medios. Claro. Que eso es una cosa pues bien importante y bien vital para poder presentar, ¿sabes?, proyectos y mantenerse vigente ante un público. De ahí pues entonces los mismos productores de Impacto Mortal hicieron una segunda que se llamaba Complot. Yo también participé. Y luego hubo una tercera que se llama Vampiros, que yo sé, una de tus bandas. Sí, Vampiros Vialterna. Vialterna tuvo una oportunidad de hacer uno de los tracks de esa. Por eso, de ahí me recuerdo mucho de ti, porque yo, esa era cuando estábamos trabajando lo que era la canción y toda esa volú. Nos parece, vemos lo de Vampiros, vemos la escena que nos tocaba, que no habíamos jugado. Pero entonces la cara tuya era la cara de esa película. Eras como decimos en Puerto Rico, el papizongo de la película, tú sabes. Después de que llegue esa película, Vampiros, ¿qué pasa? Pues nada, Vampiros, la película, fíjate, nunca llegó al cine. Esa fue straight to DVD. Uh-huh. Y al sol de hoy hay mucha gente que todavía la recuerda y eso hace sentir súper bien a uno, como que qué cool, mano, tú sabes, que se acuerden de un trabajo de hace tantos años, ¿verdad?, atrás. Luego de ahí, yo comienzo a trabajar en el planeta de Remo. ¿Te acuerdas del payaso Remo? Claro, claro que sí. Pues yo fui productor de ese programa y coincidía con Jacobo Morales. Uf. Jacobo Morales tenía un... Bueno, para los que nos están viendo fuera de Puerto Rico, Jacobo Morales es la máxima eminencia del cine puertorriqueño. Punto. Y ha sido el único director puertorriqueño en ser nominado a un Oscar con la película de Lo que le pasó a Santiago. Uh-huh. O sea, esto es usted y tenga big time. Yeah. Pues nada, pues yo me encontraba con Jacobo casi todas las tardes en el pasillo, porque nosotros salíamos de un estudio de grabar y él entraba. Y yo pues, tú sabes, así bien, tú sabes, como que, ay, Jacobo, a mí me gustaría algún día trabajar en una película suya. Y fue y le entregué un presquito. ¿Sabes? Como que, ¡pum! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nunca me llamen. Pasó el tiempo y un buen día me dijo, mira, ven acá un momento. ¿Quieres hablar conmigo? Y me dice, ¿qué tú vas a hacer tal día a tal hora? Y yo, no, pues sí, ese día no tenemos grabación. Pasa por mi oficina. Y no me dijo más nada. Y yo como que llegué a su oficina y me encuentro con Teófilo Torres. Para los que no conocen los actores puertorriqueños, Teófilo Torres es otro, o sea, súper, súper actor de actores. Es un gurú. Correcto. Pues yo estaba Teófilo, y veo que Teófilo está en personaje. Él es un actor así, tú sabes, intenso. Y de pronto Jacobo me da un guión y me dice, pasa las líneas con Teófilo. Y yo, esto es un casting. Esto es un casting y ¡pum! Pues leí las líneas, las pasamos varias veces, él hizo unos bloqueos, hizo unas recomendaciones, y al ratito me dice, ¿te interesaría este personaje para mi nueva película? Y yo, ¡claro que sí! ¡Wow! Y definitivamente, pues, es, la película se llama Dios los cría, parte 2. Esta fue una película que fue directo a la televisión local, y este ha sido como que uno de los, o sea, de los trabajos actorales que he hecho, eso es como que el que más atesoro y orgulloso, y la experiencia, y se convirtió también en una fuente de inspiración, y obviamente en una clase. Claro. De dirección y de actuación, porque, o sea, entre takes yo estaba así como un nene, tú sabes, mirando a Jacobo dirigir y a Teo, tú sabes, actuar. Qué privilegio, brother. Sí, y a la hora de almorzar y comer, ay, me sentaba al lado con este bonche de preguntas, tú sabes. Y dije, yo voy a aprovechar esta oportunidad al máximo, porque tú no sabes si esto se repite. Claro. Y nada, y eso, pues, entonces, pues, nos dio alas y mucha gasolina para hacer Andrea y Lorenzo, que fue la película que yo dirigí en Puerto Rico, salió en el 2016. Y Jacobo, un buen día, yo llamé a Jacobo, me encantaría que usted haga un cameo en mi película. Y me dijo, pues claro que sí, ¿qué día quieres que vaya? Y yo, ¡oh! ¡Wow! Me acuerdo que estamos en la iglesia, su personaje era un cura, yo estoy con el director de fotografía, Reinaldo Torres Casa, estamos, y viene Jacob y me dice, bueno, señor director, estoy listo, ¿qué usted quiere que yo haga? Y yo miro a Reinaldo y digo, Reinaldo, ahí está Jacobo Morales. O sea, ¿qué le vamos a decir? O sea, ¿cómo nosotros vamos a dirigir a Jacobo Morales? Wow. Entonces, a ver, como que, bueno. Igual le dijimos y él fue súper profesional y ¡pum! Y la escena, hizo la escena en 3 minutos. De la primera se le quedó súper perfecto y siempre, pues, muy agradecido por él, por la oportunidad que él me dio en su película y por confiar en la nuestra y hacer un cambio desinteresadamente por el amor al cine y ayudar a gente joven a tratar eso habla muy bien, Rolando, también de tu trabajo. Eso habla también de que, o sea, ganarte el respeto de gente que son tan admiradas, por ejemplo, por la cultura puertorriqueña, que eso es admirable, Rolando, y eso te lo tengo que aplaudir ante todo el mundo, porque no todo el mundo puede decir eso, que ganaron el respeto de un Jacobo Morales, de un Teófilo, y tuvieron la oportunidad de colaborar con ellos. Y que los tratara, ellos te vieran de igual y te dieran ese mismo respeto a la hora de colaborar contigo. Rolando, aparte de esa maravillosa historia, porque la verdad es que has creado un montón de cosas, después, luego de esa película del 2016, ¿has hecho otra o no? ¿Hasta ahí llegaste? No, hicimos un cortometraje que se llamaba Manga Warrior. Uh-huh. Ahí entonces es que yo me vengo a vivir a Estados Unidos. Uh-huh. Y una vez llegué aquí, mano, hay muchas ideas, hay muchas cosas, pero decidí entonces retomar un poco la música. Claro. Una de las principales razones es que hacer una película, o sea, eso toma un boncho de gente. Wow. O sea, eso no es el guitarrista, el bajista, el ingeniero, tú y yo. O sea, eso es... O sea, no es una cosa tan sencilla como parece. Y obviamente cuando pues no hay presupuestos, tú sabes, monumentales, pues se convierte en un trabajo digno de Sancho Panza y Don Quijote. Yeah, I know. Llegas entonces a la música de nuevo. Entonces, no, ahora cuando estás haciendo la música de nuevo, Rolando, te unes a Vampiro. La gente, para el que no sepa, ¿quién es Vampiro y cómo llega Vampiro a tu vida? Pues mira, César Vampiro López, para los que no lo conozcan, fue el guitarrista original de Maná. Él es el que toca en el disco Donde Jugarán los Niños. Uh-huh. El famoso ¡Échale Vampiro! Pues yeah. Ese es él. Uh-huh. Vampiro, luego de salir de Maná, él tuvo otros proyectos, una banda que se llamaba Azul Violeta, era Azul Violeta, una de estas bandas. Pero su próxima gran banda fue Jaguares. Con Saúl Hernández, que obviamente todos saben que es el cantante de Caifanes. Nada, por contacto profesionales en común en Nueva York, pues tú sabes, logré conocerlo. Ya yo estaba en la preproducción de lo que iba a ser el disco nuevo. Y tú sabes, bueno, estaría bien interesante poder trabajar con él. Tuve la oportunidad de escuchar el disco de Monoplasma, que es su banda nueva. Uh-huh. Y el sonido, o sea, de todos los proyectos que él ha tenido, honestamente, el más que a mí me entusiasmó y el más que a mí me ha gustado es el de Monoplasma, que tiene este approach más... Cure, tú sabes, este tipo de cosas, rock europeo, tú puedes sentir pinceladas de cosas ceratianas aquí y allá, y eso pues me entusiasmó un montón de contra, o sea, me gustaría trabajar contigo, lo hablamos y me dijo, vamos. Y nada, bueno, el resto es historia, una mañana fría de invierno, tú sabes, el tipo llegó, estaba lloviendo, toda la cosa, pero hay una historia bien cool, o sea, él llama, mira, ya llegué, estoy en el estudio, yo voy camino al estudio, cuando se abre la puerta de la van donde él estaba, ¿quién es la primera persona que veo? A Héctor Jerónimo, el cantante de Monoplasma. Y yo me quedo como que, ah, hola vampiro, Héctor, a mí me encanta tu música. Y eso fue como que un ¿sabes? Como que bromance a primera vista. Yeah. Entramos al estudio, vampiro empieza a grabar, estamos tocando, a Héctor le están gustando las canciones y Héctor me dice, oye, Rolando, ¿te gustaría que yo te grabe una armonía en esa canción? Y yo, pues claro que sí. Entonces el ingeniero, que es americano y no habla nada de español, él entendió harmonies. Y él se miró, oh yes, let's do them. Tú sabes, pa, le puso el micrófono, pum. Y así fue como quedó el tema entre fragmentos. Que esa canción en particular, a pesar de que Vampiro toca guitarra, salió como Rolando de Lugo y Monoplasma. Okay. O sea, lo hicimos juntos. Uh-huh. Cuando fuimos a Puerto Rico el año pasado a presentar formalmente el disco, pues Monoplasma, o sea, ellos dos fueron conmigo, pues uh-huh. Hicimos una parada en un estudio, filmamos el video en Puerto Rico y nada, y hemos seguido, tú sabes, súper conectados, súper en contacto, y esperemos que eventualmente pues tenga varias colaboraciones más. Estamos, tú sabes, en todo ese proceso, porque sabes que la pandemia lo detuvo todo. Nosotros teníamos no tenemos unas fechas ya. Habían fechas en Nueva York, en New Jersey, se estaban trabajando unas fechas en Washington, y íbamos a hacer como un double deal, o sea, iba a presentar mi disco, pero Monoplasma venía también. Y todo quedó entonces pues pospuesto por la pandemia. O sea, que esperemos en el 2021 retomar entonces lo que vamos a hacer, y la próxima vez que hablemos, pues a lo mejor seremos tú, Vampiro y yo, y Héctor. Esa es la actitud. O sabrá Dios si la conversación sea entonces face to face en Washington. Exactamente, así me gusta. Así, esa es la actitud. Y somos gente que seguimos trabajando y seguimos juntándonos y reinventándonos. Y eso te lo admiro, brother. Te lo admiro. Eres un luchador, eres un orgullo para los que hacemos rock y arte en Puerto Rico. Pero me gustaría que le dijeras Tóxico. Vamos a hablar de Tóxico. Tóxico. Es tu nuevo material. Háblanos un poquito de Tóxico. Nada, Tóxico también tiene una pequeña historia. Esta era una canción que nosotros no íbamos a grabar. Estamos trabajando con la canción que supuestamente íbamos a grabar, y la canción no está funcionando. Yo le digo entonces al vampiro, mira, yo tengo otra, porque esta no está quedando. Y ya Corey el ingeniero, ya la había escuchado la canción. Y me dijo, oh yeah, yeah, I like that one. Y yo como que, ok, el vampiro, pues, tócala, pum. Yo tenía un, gracias a Dios que yo había hecho un demo, tú sabes, de estos a las millas, y estaba en el jump drive, pum, lo pudimos poner, pum, lo abrimos, y el tipo, ah, a mí también me gusta, pum. Y él grabó esa canción en 15 minutos. Wow. Tú sabes, pero la canción es bien simple y es bien, tú sabes, rock and roll, más straightforward, con esta actitud más 80s, tú sabes. Yeah. Y casualmente algo que no íbamos a grabar, pues, acabó en el disco y gracias a Dios, pues, a las personas le está gustando. Y ya entraste, ya para los que escuchan el rock en AC Rock, ya estás en el top 10, ya está Tóxico, ya entró al top 10, si no me equivoco está en la posición número 7 y subiendo, brother. Te felicito por eso. Rolando, la verdad es que mucho orgullo por lo que estás haciendo. Espero de igual, no solo como locutores, sino como músicos, poder colaborar contigo en algún momento. Claro. Y además de eso, que sigas haciendo este tipo de trabajo y representando a nuestra hermosa isla en el tanto orgullo y con tanto carácter, brother. Unas últimas palabras, algo que quieras decirle a la escena del rock and roll que nos escucha, a todos esos que están en un mundo donde predomina lo urbano, los rockeros seguimos dando la lucha. ¿Qué le tienes que decir al rockero? Bueno, a los rockeros boricua que nos escuchan todas las semanas y que van a ver también esta entrevista, se puede. Más allá del 100x35 hay vida. Yes. Pero hay que trabajar. Uh-huh. O sea, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y hay que estar dispuesto al sacrificio, hay que, tú sabes, subirse las mangas de la camisa y hacerlo. A nuestros amigos que no son puertorriqueños, a nuestros amigos de Latinoamérica, a nuestros amigos que viven aquí en Estados Unidos, Puerto Rico es mucho más que reggaetón. Yeah. En Puerto Rico hay buen rock and roll. Escuchen mi propuesta, escuchen la propuesta de Pequeque, pero también escuchen la propuesta de los que están en la isla, que también tienen muy, muy buena música. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que escuchando AC Rock? Y eso es, qué bonito. O sea, porque ahí muchas de estas bandas suenan en esta emisora y tú sabes, en Puerto Rico también hay buena música, igual que la hay en Argentina, en México, en España, en Colombia. O sea, Puerto Rico está vivo y también está presente en el rock and roll latinoamericano. ¡Boom! Rolando de Lugo, orgullo del rock puertorriqueño, aquí con el Pequeque para Entrevista con Ratón y Horas Rockeras. Un honor que estuvieras conmigo aquí. Información, brother, la gente que quiera buscar tu música, ¿dónde te contactan, dónde te consiguen, Rolando? Pues mira, el web es rolandodelugo.com. Ahí están todos los enlaces a YouTube, a Spotify, a Instagram, a Facebook. Pero en todas esas otras redes también, si haces un search, aparece bajo Rolando de Lugo. Rolando de Lugo, un honor que estuvieras conmigo aquí en Horas Rockeras. Espero poder volver a tenerte muy pronto y sabes que mucho respeto y mucho cariño del Pequeque y de la gente de acá de Tacoma Radio 94.3 FM. Un honor que estuvieras con nosotros en Horas Rockeras, brother. El honor es mutuo, mucho éxito a la emisora y también mucho éxito a tu música y todas las cosas que estás haciendo. Yo acá estoy muy pendiente de todos tus pasos y con mucho orgullo se lo digo a mis panas en Nueva York, en New Jersey, a ese boricua, a ese pana, ese amigo y te estoy esperando también acá cuando... Eso va, deja que se suavice un poco esto de la pandemia que esperamos. Correcto. Que esperamos vernos, no estamos tan lejos nada y estamos en el mismo pedazo de tierra. Gente, ahí tuvieron a Rolando de Lugo con el Pequeque y esto es Horas Rockeras.